tenés redes que, como en el resto de los países de América Latina, cuando fue incipiente la estructuración de mercados, a diferencia de cierto discurso internacional que nosotros estamos revisando, más en el plano académico y en el plano político, que hablaba de vacíos de Estado, acá hay mucho Estado. Porque cuando hablamos de estructuras policiales paralelas que protegen mercados ilegales, es que es el Estado paralelo el que está regulando esos mercados. Entonces, uno de los ejes de una política seria tiene que ser colocar este tema fuertemente y trabajar acendradamente con el tema de la corrupción policial. Esto no es menor. Ya no es el policía que cobraba un pesito en la esquina, una pequeña dádiva, un pequeño peaje, la visita. No, acá estamos hablando de un presupuesto paralelo de financiamiento de lo que dentro del mundillo policial se conoce como delitos duros, delitos de sangre. Estamos hablando de narcotráfico, trata de personas y todo el negocio de las autopartes. Yo resumiría en esos tres grandes mercados, tres grandes problemas y hay redes de crimen organizado en la Argentina que operan. La chuta, transan, los zorros, transan, los pendejos, transan, los viejos, transan. Estos son temas de gestión política. Estos no son temas de gestión comisarial. Los comisarios no tienen competencia para entender la complejidad de estos temas. Nos dedicamos a transar, a ninguno de nosotros nos gustaría trabajar. Es como que el negocio político cierra si nosotros le damos el manejo a un buen comisario. Y esto ha sido lamentablemente viable en nuestro país porque la policía ha gestionado muy bien estas cosas. Las ha gestionado bien en el sentido no de magnitud criminal, sino que las ha gestionado sin hacer escándalo político. El mercadeo de droga, de autopartes y de trata de personas que no tiene ruido político, no genera escándalo. Significa que la policía lo regula bien. Lleva la dimensión del mercado a un punto en el cual no es escandaloso políticamente. Entonces, esto le conviene a la clase política. Y por otro lado, disciplina a los sectores populares que están excluidos. La policía está también para excluir del sistema de regulaciones a esos sectores que la política no incorpora de ninguna manera. La chuta, transan, los zorros, transan, los pendejos, transan, los viejos, transan. Dentro de la propia institución se allanaron al negocio de la droga. Hay policías que están alarmados de esta situación. Y hay policías que están alarmados de cómo ciertos sectores más plebeyos de la institución se hallaran al robo a mano armada directamente. Pero no como un fenómeno episódico, esporádico. Si vos a esto le sumás que ellos ven que tenés comisarios ricos y que tenés dirigentes políticos que estiran la mano y reciben dinero del comisariato, ahí tenés el combo completo de la corrupción policial. Y el problema es que la política entera le delegó a esta institución el manejo de la seguridad pública. Ahí es donde yo creo que hay un núcleo muy fuerte que nosotros tenemos que gestionar. No hay que especular políticamente con estas cosas. El policía de civil vigilaba mi pandilla, nos quería hundir, ¿no? Pero sus propios compas nos pusieron las pilas, nos dijeron, cuidado, esa es una ortiva. Yo les dije que lo dejen, vamos a hacer una tranza. Cuando me voy ustedes vienen y pa por la espalda. Ahora, nosotros creemos que se forma un buen policía sin mejorar sus condiciones salariales, de trabajo, de derechos, de estudio. Es decir, esto es gratis. Con que lean el Pacto de San José de Costa Rica, nosotros convertimos a los policías en un policía parecido a un policía suizo, un policía canadiense, que trabaja 6 horas por día y ganan 12.000 euros.